Lección número 6. Nuestra esperanza. Para el 7 de mayo de 2011. El manto de Elías y Eliseo. Sábado 30 de abril. Escucha para el estudio de esta semana, Primera de Reyes capítulo 19, versículos 1 al 19. Segunda de Samuel capítulo 10, versículos 3 y 4. Ezequiel capítulo 16, versículos 15 y 16. Primera de Reyes capítulo 21, versículos 21 al 29. Y Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 1 al 18. Para memorizar, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Pocos personajes bíblicos han tenido una vida más pintoresca que el profeta Elías. Una historia de fe, de pruebas y del abrumador poder de Dios en este mundo. Hoy, en el judaísmo todavía es un gran personaje. De hecho, en la tradición judía, él ha sido glorificado tal vez más que cualquier otro personaje bíblico. Cada Pascua, por ejemplo, los judíos practicantes llenan una taza especial con vino y la ponen sobre la mesa pascual. Durante la fiesta misma, se abre la puerta de la casa y todos se ponen de pie para permitir, simbólicamente, que Elías, el profeta, entre y beba. En ocasión de una circuncisión, una silla, la silla de Elías, es puesta aparte como parte de la ceremonia. También al terminar el sábado, los judíos cantan acerca de Elías, esperando que venga rápidamente, junto con el Mesías, el Hijo de David, para redimirnos. Un ejemplo de su importancia en el pensamiento judío se encuentra en el Evangelio cuando Pedro dice que algunos pensaban que Jesús mismo era Elías. Mateo capítulo 16, verso 14. Ahora consideraremos a Elías y el manto que usaba y veremos qué lecciones espirituales podemos obtener de ellos.